Vamos a seguir acá junto al ballet Guaira Suyán. A ver las palmas. Arriba, arriba, la gente allá arriba no se ven las palmas. A ver los de acá, en el fondo, los costados. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y dice así, a ver. ¡Eso! ¡Ándale, ándale! ¡Tremendo temón, papá! Las palmas. Bueno, escúchame, Pablo. Sí. Viste que viene, estábamos dentro del folclore, digamos, todos conocemos la zamba, o por lo menos la mayoría conoce una zamba. Pero, ¿qué pasa con Guaira Suyán? Nos tienen preparado otra sorpresa. Una sorpresa muy especial. Para que yo voy a correr esto. Dale, dale, pues se va a caer. Sale caro. Una sorpresa muy especial para todos ustedes. A ver, primero una pregunta. ¿Cómo la están pasando? No se escuchó nada. ¿Cómo la están pasando? Ahora sí me gustó. Ahí va, ahora se sí. Escuchó, ¿eh? Bueno, seguimos. Vamos con la sorpresa que nos trajeron los chicos, a ver qué es. Vamos con esta sorpresa. Dale, a ver.